Desde hace muchos siglos, los seres humanos nos hemos preguntado ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿En qué consiste la realidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos ser verdadera y profundamente felices? Sabemos que hay una gran distancia entre esas preguntas y sus respuestas. Pero aún así, seguimos nuestra investigación. Las grandes tradiciones místicas, las herramientas del desarrollo humano, la vida espiritual. Este es el único momento que existe. Esto es Evolución Espiritual. Por Radio UDEM 90.5. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a una edición más de Evolución Espiritual en este jueves, en donde tenemos pues el honor de contar con la presencia por primera vez en 2015, pero será la primera de muchas, de Juan Carlos Guerra, gran amigo de Evolución Espiritual, invitado frecuente en años anteriores y que, bueno, pues aquí está de regreso después de pues muchas experiencias, de muchas vivencias interesantes, y aquí vamos a exprimirlo para platicar de un tema pues que también tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando y con la coyuntura, digamos, actual. Y el tema es el afán de salvar, así se llama, y ahorita vamos a desmenuzar un poquito ese tema. Y nos acompañan también Becky Barragán, Leo Guajardo. ¿Cómo están, Becky, Leo? Muy bien, gracias. Buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Juan Carlos, bienvenido. Gracias por la invitación. El afán de salvar. ¡Ah, caray! A ver, vamos a empezar con el tema de salvar, para empezar, ¿no? Es decir, ¿salvar de qué? Bueno, salvar al otro de sí mismo. Uh-huh. Es, de alguna forma, el llevar el ego uh-huh. a la ideología y después al sistema económico y cultural. Ok. Podemos diferir si las características económicas hacen la ideología o si la ideología hace el sistema económico, pero al final se refuerzan, porque básicamente sería el que, si yo tengo como mi ideología el libre mercado uh-huh. y el mundo allá afuera es económico, pues trato de organizar ese mundo allá afuera mediante mis ideas. Que de alguna forma la ideología es un refuerzo del ego. O sea, en pocas palabras, trato de que mi ideología, como producto que es, o concebido como un producto, gane en el mercado. No nada más gane, sino que se materialice. Ajá. Porque realmente las ideas, pues solo son ideas. Sí. Proyecciones egoicas que tienen que tener una resonancia con el mundo allá afuera, ajá. al que percibo y al que, de acuerdo a cómo lo organizo, es si logro satisfacer esas necesidades egoicas okay. e ideológicas. Vayamos poniendo ejemplos, ¿no? Para entrar, digamos, en materia concreta. El caso que platicamos la semana pasada y que, bueno, pues hemos estado viendo en estos días es el tema alrededor de Charlie Hebdo, ¿no? Y todo lo que ha sucedido en torno a esto. Se han suscitado distintas discusiones en varias sintonías, debates de muchos tipos, ¿no? Pero uno de ellos, pues, es ese precisamente, ¿no? La necesidad de muchos grupos, no solamente religiosos, sino de otros cortes, de convencer a otros de su idea, ¿no? Y por lo tanto, salvarlos de algo o liberarlos de algo. Si es la cuestión religiosa, bueno, pues que se salven, que se vayan al cielo después de morir, que sean, digamos, personas de Dios y demás. Si es no religioso, pues a lo mejor al contrario, ¿no? Salvar a las personas religiosas de serlo, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que podemos ver en estos casos. Lo primero que quiero decir es de que vivimos en la ilusión de que no vivimos en religiones. Uh-huh. No me refiero a las clásicas judio-cristianas, uh-huh. budistas, sino que esto mismo que te digo yo es religioso, uh-huh. en el sentido de que es que te religan a ti que estás afuera a algo más que no tienes. Uh-huh. Y ese religador, es el intermediario, que ve qué es mejor para ti y que por ende te da una receta que tienes que seguir para liberarte o salvarte. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, son religiones los sistemas económicos, por ejemplo, el neoliberalismo, porque al final te dicen, te vamos a dar tu mejor versión de ti, aunque no la sepas, uh-huh. aunque no la hayas conocido. Porque nosotros ya estudiamos, y como nos funcionó, pues te la vamos a imponer. Ahora, esa palabra es importante, ¿no? La diferencia entre imponer y ofrecer. ¿Cuál sería el problema con ofrecer algo, con ofrecer un, aunque sea un producto, si le podemos llamar de esa manera, o una idea que tenemos? Oye, esta idea a mí me gusta mucho, se me hace que está muy padre, te la ofrezco. Tómala si quieres, y si no, pues no. En la teoría ofrecemos, pero en la práctica imponemos. Porque realmente cuando yo te ofrezco, pues te tengo que convencer de que es mejor lo que te ofrezco. Claro. Y en cuanto a lo que te digo, que es al final un refrito religioso, pues desde que tenemos religión, nos vemos dando cuenta que son territoriales porque es mía y la tuya es tuya. Y pues alguien ya consideró, el que la creó para cada quien, la ideología o la religión, que es lo mejor para ese grupo. Entonces, cuando alguien te viene a decir que tienes que cambiar, pues ya lo ves como, oye, pues, ¿qué le pasa a esta persona? Y no pudiera ser que la diferencia entre las religiones como las conocemos, es decir, las tradiciones religiosas, sobre todo las monoteístas, y el resto de lo que tú estás llamando religión también, como pueden ser un sistema económico, ideológico de otro tipo, ¿no será que la diferencia es en la parte de lo sagrado? Ya, yo sé que a los economistas o a los capitalistas, quizá el mercado es como un dios, es como algo sagrado, pero no lo es tanto. Es decir, creo que cuando un religioso monoteísta, sobre todo, se convence, absolutamente convencido de que Dios o Alá o quien sea, pues tiene la última palabra en todo y esa última palabra está en su texto, pues esa parte quizás sea la diferencia con otro religioso de otro corte, un capitalista, por ejemplo, que si, será más fácil convencerlo quizá de que el mercado pues no es el Dios o la última palabra, ¿no? Estoy de acuerdo en que al final lo mismo no es. O sea, no podemos decir que Alá es lo mismo que el libre mercado. Pero sí, al final, tú ves en estas imposiciones de ahora que lo que hay es una visión historicista, o sea, de que vamos mejorando, como decía Platón o Hegel. Sí. O sea, hay una visión ideal de cómo son las cosas y por ende tendemos hacia dar soluciones únicas. O sea, en la física, en otras ciencias, pues lo que buscan los científicos es una teoría unificadora que pueda solucionar todos los problemas de la especie. Y de alguna forma los economistas, en el sentido religioso, nos han vendido la idea de que aunque no es lo mismo que Dios, el libre mercado, sí, desde el punto de vista racional, tú puedes, después de haber comprobado con la mente y la ciencia, el llegar a la conclusión de que hay una o dos formas. Y generalmente son las que tú creaste, porque tu cultura depende de ellas y gira alrededor de las mismas. Entonces, si para ti es evidente, pues tú vas a ver que para los otros también es, aunque no lo vean. Entonces, haz de cuenta que tú los tienes en tu mente como imaginarios y tú ya les construiste el, ¿cómo se dice? El cocoon, el... Sí, el nido, el frasco, sí, en donde los vas a guardar. Entonces, eso es en lo que voy yo, que es religioso. No en el sentido de que haya dioses o no, porque acuérdate que al final la religión, pues no hemos visto la comprobación de los dioses. Al final lo que tenemos es las relaciones humanas de poder que se tejen alrededor de ideas hechas por humanos. Correcto. En cuanto a cómo nos organizamos aquí en el mundo. Y precisamente por eso decía que cuando sí, vaya, sí tenemos que poner muy en la mesa, digamos, y enfatizarlo lo de los dioses, porque es precisamente alrededor de esas ideas y la importancia y lo sagrado y lo fuerte para una persona de una idea como esas, cuando no se tiene la posibilidad de cuestionar o cuando simplemente es algo con lo que se nace, o en ese círculo social o cultural en el que se nace, cuando una persona es capaz de hacer muchas cosas con esa idea. Es decir, la sobreidentificación, de la que hemos hablado también mucho aquí, ¿no? Es decir, me sobreidentifico con cualquier cosa, en este caso algo sagrado, y entonces soy capaz de hacer cualquier cosa, no solamente para que los demás lo adopten, como yo, porque es no solamente es lo que yo tengo y me gusta, sino es lo que sé que es lo correcto para el resto del mundo. No solamente eso, sino además soy capaz de matar por ello, ¿no? Entonces, sí, claro, digo, hay que ser puntuales. Todas las religiones lo han hecho, incluyendo el Islam, el hinduismo y el budismo. Todas, claro. Porque son humanas y al final son llevadas a mucho más de lo que ambicionaban al principio. Pero sí también creo que no nada más la religión es algo sagrado. O sea, hay una relación con el Dios, pero también hay una relación con la identidad cultural. Eso. Entonces, te estoy tratando de decir que al final, y más en el caso islámico, la religión es central. Sí, podemos decir que posiblemente no ha habido una separación Estado-religión como ha habido en casos en Occidente. De alguna forma hemos regresado también a unirlo. Pero cuando tú tienes realmente no nada más lo sagrado, sino que tu identidad cultural depende de eso, pues lo vas a ver como lo más importante. Entonces, sí, yo considero que el fundamentalismo está en no poder dividir la religión de otras funciones humanas. Y por ende, sí, se lleva a un extremo cuando al final también hay que, ahorita hablaremos de eso, pues de los ataques que ha habido también constantes de este lado, o sea, el mundo judío-cristiano, al Islam, y que lo siente como una ofensa directa a su forma de vida. Es creo que lo que al final pasó. Claro. Y que bueno, esos ataques han sido, vaya, los ataques de religiones a religiones son muy comunes desde toda la vida, ¿no? Desde siempre. Los ataques de los religiosos a los no religiosos y viceversa. Y luego está un tema que tú mencionaste ahorita, que es el de la ciencia, ¿no? Yo he escuchado el argumento de que, bueno, es que la ciencia también puede ser fundamentalista, o los científicos también pueden ser fundamentalistas en su imposición de la ciencia como único camino para resolver los problemas, etcétera, etcétera. Ante lo cual responden muchas veces que la ciencia lleva consigo misma un camino corrector de errores, ¿no? Si se compara con la religión, pues el dogma religioso es incambiable, ¿no? Es simplemente el que es. Y en la ciencia, pues se tiene ese camino corrector. Ahora, ese es un argumento, pero claro, al final de cuentas, la ciencia como mecanismo, como metodología para X o Y, pues a lo mejor es el que ellos están vendiendo, ¿no? Fíjate, la ciencia del siglo antepasado se veía de forma platónica. O sea, al final había realidades allá afuera que había que inferir, encontrar con inducción. O sea, estaban ahí, había que descubrirlas. La crítica de Popper y Kuntz es de que hay que ser más humildes y hay que ser deductivos, hipotéticos. O sea, yo tengo una verdad convencional como cierta hasta que se falsifica o alguien encuentra una que la desbanca. Entonces, tomando esto en cuenta, es importante saber que la ciencia, ya hubo un debate en cuanto a los posmodernos, que no vale la pena repetir, pero decían lo que dices tú. O sea, la ciencia al final es humana, porque es una metodología como la religión también, que aunque presupone que va a encontrar sin mucha interferencia de las emociones y las proyecciones, pues no logró al final limpiar el hecho de que siguen siendo humanos y que no nada más están financiados a veces por grupos de interés, sino que realmente vemos cosas que a veces no están. Y no quiero decir que toda la ciencia, pero sigue tildada de esto. Y déjame todavía un ejemplo, y regresando un poquito al principio que decía. En esta parte del mundo damos por un hecho la teoría de la evolución de Darwin. Y básicamente la raíz es que el ser compite perpetuamente y que todo es competencia. Bueno, pero hemos escuchado a muchos científicos decir que a pesar de que la teoría de la evolución es cierta, además científicamente es absolutamente cierta, no hay duda, no solamente eso, sino que ellos están en contra de que se adopte esa característica de la naturaleza de la competencia en el ser humano, en la vida humana o social. Yo he escuchado a muchos científicos, digamos, no sé si de izquierda, pero supongo que lo serán, decir eso, es decir, a ver, una cosa es lo que la naturaleza hace en la evolución y cómo se ha dado cómo hemos evolucionado como seres humanos, y otra cosa es nuestro comportamiento social, nuestra estructura social, es muy distinto, ¿no? Mira, déjame te doy un ejemplo. Nos han vendido que el espermatozoide que fertiliza es el que venció a los demás y se introdujo. Y por ende son las mejores características de los genes son las que se perpetúan. Sí. Pero ¿por qué no verlo al revés? De que realmente van acompañando y luego el primero entre iguales es el que se introduce. Bueno, es un tema de cómo lo dices, ¿no? O sea, que lo que quiero decir es de que posiblemente lo de Darwin, ok, competimos, pero también hay cooperación. Ahora, escuché que, por cierto, en los textos de Darwin, la palabra competencia surge muy pocas veces comparada con la palabra cooperación, por cierto. Lo escuché por ahí, la verdad es que no me he puesto a contar las palabras, pero lo cierto es que, a lo mejor, como tú dices, no es tanto la teoría en sí o lo que la ciencia ha descubierto en ese sentido, sino más bien cómo se ha vendido y cómo se ha utilizado esa teoría científica para efectos personales, es decir, de interés personal o ideológico, ¿no? Estoy tratando de llegar a un punto en donde para entender la diferencia fundamental entre sociedades tradicionales, como la islámica o las asiáticas del lejano oeste, y en este lado del mundo, es que al final se nos hace creer que lo más importante es el individuo, las libertades individuales, la ultracompetitividad, el utilitarismo. Y se nos ha vendido también que la gente que no lo tiene son atrasados. Entonces, a lo que voy yo es que el darwinismo se hizo social. Uh-huh. O sea, se llevó a las teorías sociales. Y estos justifican el capitalismo neoliberal. Y ahí es donde está el error. Ahí es donde, pues, es, bueno, yo desde creo. Esa perspectiva, sí. Que al final es que, bueno, entonces ya ellos se creen científicamente puros. Porque lo que es intrínsecamente cierto es que el individuo es el rey. Uh-huh. Y hasta está en las constituciones. Claro. Y al final, en la teoría, en la práctica, perdón, lo que hacemos es, con esos lentes, obviamente ya con nuestras proyecciones egoicas de que el individuo es lo mayor y lo mejor, lo llevamos a otras sociedades que son colectivistas por lo que tú quieras y mandes. Que una cosa es principalmente, pues que sí, no llevan tanta prisa en que el progreso sea, pues, destruir la colectividad y poner al individuo encima de todo. Entonces yo, lo que al final creo, que no nada más es una lucha de valores, obviamente en cuanto a sistemas de valores. Porque si yo considero que lo más importante es lo colectivo, pues es lo que voy a tratar de darle a mi gente. Si del otro lado del mundo justificaron, más allá de la cultura, conciencia, que yo llamo pseudociencia, en este caso, pues ya tengo a gente que están robotizados a creer que el libre mercado y que el neoliberalismo es como llegar a un omega en cuanto al desarrollo económico, cultural y político, y que por ende, entre más sistemas sociales colectivistas, como vemos ahora con los sindicatos, o con la salud, o con todo lo que sea público, sí, y lo voy privatizando porque es mejor dejarlo al mercado, pues tengo una sociedad enajenada y que no la pudimos arreglar de este lado del mundo. Uh-huh. Y porque no pudimos arreglar, con esto acabo, porque no lo pudimos arreglar aquí, pues mejor voy y lo exporto a otro lado donde apenas van empezando, pues para no echar a perder más acá. Claro. Yo creo que si juntamos a los mejores científicos del mundo, estoy casi seguro, y les planteamos eso. Oye, fíjate lo que están haciendo los capitalistas salvajes para justificar sus aplicaciones, ¿no? Y están utilizando la ciencia y el darwinismo para decir que el mercado es el rey y que sálvense quien pueda. Yo creo que dirían, es una ridiculez que estén utilizando nuestras teorías científicas o nuestras leyes del universo para justificar eso. No tiene nada que ver. Es decir, los seres humanos tenemos raciocinio, eso fue dado también quizá por la evolución o como sea, pero lo tenemos y podemos perfectamente organizarnos de otra manera. Es decir, no hay una ley que diga que los seres humanos se tienen que organizar de una forma, pero ellos están utilizando esa teoría, híjole, científica para, sí, para darlo. ¿Te acuerdas, ¿no?, de John Nash? Sí. De la mente bonita. Sí. De la mente brillante. La mente brillante, sí. Él, con teorías matemáticas, uh-huh, en los 70s y 60s, justificaron la teoría del dilema del prisionero, uh-huh, o la teoría del juego, sí. Que básicamente es Thomas Hobbes, pero en una, uh-huh, forma nueva. Uh-huh. O sea, el ser humano por naturaleza es malo, uh-huh, y por ende hay que pegar primero antes de que te peguen. O sea, no ha pitado el árbitro y ya pegaste. Sí. Y de hecho esto se llama el preemptive strike. Uh-huh. Sí. O sea, pegar antes. Shock que no, ¿no? Shock que no, o se llama el principio de la precaución, uh-huh, o se llama el fin justifica los medios. Uh-huh. Y es lo que en política exterior aplicamos. Uh-huh. Entonces, bueno, que también hay que decirlo, ha sido la justificación, no, sin utilizar esa teoría, pero es la justificación que han dado en parte también los musulmanes radicales. Exacto. Sí, esa es la misma justificación, es decir, estamos defendiéndonos de algo porque tenemos que pegar antes de que, ¿no? Es decir, es un poco esa misma justificación. Cuidado, yo no estoy poniendo, o sea, diciendo que hay uno mejor que otro, uh-huh, los extremos son iguales en todos lados, pero sí lo que quiero pues, platicar es que veamos que no todo es blanco y negro. Claro. Porque si nos creemos de que nosotros somos buenos y ellos son malos, como los medios de comunicación de masa tienden a ser, pues dejamos fuera el contexto y el análisis. Claro. Y eso es lo que hacen, reduccionismo discursivo, como diría Orwell, pues para que con 3-4 palabras tú puedas referirte a todos los fenómenos que están allá afuera y que no entiendes. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho con el lenguaje como estrategia egoica, pues es también reducirlo y cambiarlo a nuestra conveniencia. Porque hemos apegado terrorismo a musulmanes, cuando de hecho originalmente en el diccionario de Oxford, pues quería decir gobierno por la tiranía. Uh-huh, uh-huh. O sea, un gobierno ahí picudo, sí, por parte de los tuyos, no necesariamente de otros. El mundo judeocristiano no es precisamente el... o no tiene las tablas precisamente como para criticar el tema de la violencia religiosa, porque bueno, si nos vamos a un panorama histórico, pues salen perdiendo por mucho. Pero bueno, en ese sentido, ahí está, lo platicamos la semana pasada, me regreso a la parte religiosa, ¿no? que quizá la religión no es el problema, sino la religiosidad o el religiosismo, por decir una palabra. Y al decir eso, me refiero a cualquier sistema de creencias, ¿no? No tiene que ser uno de los grandes o de las tradicionales, sino puede ser también uno económico. Pero al decir religiosismo o religiosidad, me refiero un poco a ese gen que lo platicábamos la vez pasada, que quizá tienen incluso los moderados, incluso los que no están dispuestos a matar o que no están sobreidentificados, pero ese gen, bajo las condiciones culturales, políticas, económicas suficientes, se activa y te vuelves violento, porque consideras que algo es tan sagrado e incuestionable, que entonces cualquier reto a eso incuestionable, bajo las condiciones de educación o falta de la misma adecuadas, surge la violencia, ¿no? Mira, acuérdate que al final somos individuos, o sea, sí, pero estamos colectivizados. O sea, nos metimos en grupos, pero a través del patriarca, que nos dio una identidad cultural a cambio de nuestra soledad. Entonces te dijeron, ¿sabes qué? Es mejor ser mexicano que ser Héctor Diego. Porque cuando eres mexicano tienes todos estos derechos. Nada más que cuando te doy una identidad cultural, pues siempre la anclo con algo. Ya sea la mexicanidad o la religión. Entonces, aunque yo te estoy hablando de una nueva religión en el sentido de imposiciones económicas y de la ciencia, sigue estando detrás en nuestro, si quieres, edificio arquetípico mental, en que al final pues tenemos una identidad religiosa, católica, judía o musulmana, que nos da una identificación. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo nos arrebataron eso de que somos seres aislados. Entonces, el ejemplo fue de Breivik, en Noruega. Pues cuando fue y mató sí, a musulmanes. De hecho, no se hizo mucho guato con eso. Pero él dijo, es que yo no soy muy católico, pero soy cristiano cultural. Porque pues no somos musulmanes, porque son diferentes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final, esas identidades culturales son etiquetas que no cuestionamos. Y que por ende, cuando alguien sentimos que nos va a hacer algo, la sacamos como defensa. Y por ende, la religiosidad surge otra vez, la ponemos sobre la mesa y es lo que acaba determinando nuestras relaciones con otros, que son lo mismo que nosotros, que son nuestro espejo, pero que en vez de proyectarnos en ellos y cuestionarnos quiénes somos, pues preferimos sacar el pasaporte y aventárselo, claro, como estrella ninja, ¿no? Porque el ego es el que gana ahí entonces. Exacto. Es el que precisamente impide esa relación y ese diálogo y esa fraternidad que quizás son más naturales que la competencia. Exacto. Pero ese ego también se refuerza, creo yo, y ahí es donde quizá pudiéramos decir o vender la idea también de bueno, a ver, ¿qué pasa con las religiones en particular? Sabemos que la religiosidad puede surgir en cualquier sistema de lo que sea, de creencias o económico. Pero si nos vamos a las tres religiones monoteístas, por reducir un poquito el campo, ¿qué pasa con los textos? ¿Qué pasa con las creencias? Porque esto aplica tan para Oriente como para Occidente, y quizá más en Occidente hasta cierto punto. Pero a lo mejor la época en la que estamos, pues hemos visto más en los medios de comunicación al Islam. Pero aplica perfectamente para cristianos y judíos, y en la historia, pues insisto, salen perdiendo. Es decir, ¿qué pasa con esa relación de no cuestionamiento hacia lo que ellos se quieren religar, que es al final de cuentas su Dios o lo que para ellos es sagrado? Entonces, el libro sagrado, la palabra de Dios, la palabra de Alá, todos estos personajes que cada religión tiene y que mantienen como sagrados y como incuestionables, los no negociables que tienen las religiones, ¿no? ¿Cómo llegarle a eso? Es decir, no en el afán de salvar, pero sí en el afán de dialogar y de ver cuál es la raíz del problema en ese sentido. Pues estás tocando la base del patriarcado. O sea, al final, los judíos hablaban del Shekinah, que es la presencia de Dios en la tierra. Sí. O sea, ya te lo pusieron aquí. O sea, quitaron el panteísmo de que está en todo porque era muy animista. Y dijeron, no, está aquí, entre nosotros. O sea, lo humanizaron. Pero los judíos no le dieron una figura antropomorfa, o sea, completamente hombre, pues porque era demasiado ambicioso. Sí, pero no estaban los griegos de por medio, no. Después en el cristianismo. Bueno, ¿no? Ya después con ideas griegas, claro, del alma individual, pues crearon un dios hombre, que es el cristianismo. Correcto. Entonces, de aquí los musulmanes sacaron el concepto, se quedaron con el patriarca y al final eliminaron el dios hombre. Sí. ¿Qué quiero decir con todo esto? que es la base incuestionada de las tres religiones. Entonces, de alguna forma, no se toca, pues porque estás tocando el principal líder tribal, que son los dioses. O sea, al final es el que une a las tribus, uh-huh, alrededor de. Entonces, si yo te cuestiono a un dios, pues estoy cuestionando toda esa religión, la cultura y la razón de ser. Y más en un contexto posiblemente donde no nos han dado herramientas racionales o por lo menos alternativas de educación, pues para poderlo cuestionar. Entonces, sí. ¿Puede el ser humano vivir sin dioses? Dioses en el sentido de lo que decíamos, dioses egoicos, ¿no? Es decir, ¿puede el ser humano vivir sin ese tipo de dioses? ¿Lo ves? Bueno, de alguna forma acabas de tocar el punto clave, porque si no tuviéramos ego, viviríamos como vivíamos cuando no lo teníamos. Ajá. O sea, antes de la civilización, vivíamos en un nivel reptiliano, emocional, después mamífero, sí, que sobrevivía. Ajá. Pero el ego en sí, no sé si es el resultado o fue una creación, se va complejizando. Y básicamente el ego, la mente y la razón es lo mismo. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir? Que necesitan una referencia externa. O sea, que el ego no es un rollo del self. Es una capa, es como un disfraz del self. Entonces, no es que necesitemos un dios, sino que necesitamos cosas externas para validar nuestra percepción interna. Y eso quiere decir, no es que necesitemos a Dios, sino que necesitamos referentes externos a nosotros. Para validarnos. Para validarnos, uh-huh, en un sentido egoico. Uh-huh. Y por ende, la religión fue la mejor forma de hacer civilización en el sentido tribal. Yeah. Porque nos dieron una forma de corroborar que esos que están en el poder, pues tienen una legitimación superior, que es algún dios que les vino a dar unas palabras y que dijeran que lo organizaran el mundo alrededor de ellos. Entonces, sin ego viviríamos muy bien, como los animales, en cuanto a sin dioses, pero creo que es con el ego, pues se dificulta el no tenerlos, ¿no? Vamos a ir a una pausa, pero después vamos a platicar de los valores supremos de Occidente, ¿no? De los valores supremos como la libertad de expresión, los derechos humanos, todos estos valores que de alguna manera pues están ahí como base o como pilares de la cultura de Occidente, si es que existe tal cosa como una cultura de Occidente y qué significa esto, y esto que se contrapone a ciertas creencias religiosas tanto dentro de Occidente como en otras partes del mundo. Vamos a la pausa, volvemos con Juan Carlos Guerra. Después de la pausa, más evolución espiritual.